Sacarte la ola, yo te saco la ola, te subo arriba la ola, tío me saco una vela, te llevo pa' volar. Yo sé que tú no me quieres pa' nada, pero claro que somos más que pa' nada, porque sé que te gusta bellaquear, que te gusta cicalarte, que este palo allá va a dedicarte, en el espejo tocarte, porque después la foto va a mandarme, después la noche llevo a medicarte. Y la bebé, como si fuese la primera vez, y yo a ti invitaba a beber. Daniel de miel que bajaba por tu piel. No éramos nada, pero no si te eras fiel. Ninguna como esa nena, con el corte internacional, de la por la costanera, como tú le miras la cadera. Y no va a pasar nada si te portas mal, porta. Yo estoy acá pa' sacarte la ola. No va a pasar nada si te portas mal, porta. Yo estoy acá pa' sacarte la ola. Y que va. Me quita el campo, me los mal de amores.